música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, público. Ya estamos aquí estrenando programa, este programa de música que va a llevar por título pues música híbrida. En el proyecto de presentar las nuevas vertientes o los nuevos géneros que existen, si es que podemos llamarlos así, o las inquietudes de los músicos que vamos a ir presentando a lo largo de una serie de programas. Y bueno, y esta ocasión quienes nos abren el programa, quienes son los primeros invitados de honor prácticamente, son Víctor Caín, que es músico y él es de México. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Cuervo Viejo, que viene de Argentina. Buenas, ¿cómo va? Ellos dos están involucrados en algunos proyectos musicales que ya hablaremos durante el desarrollo del programa. ¿Cuáles son estos? Y mientras, bueno, para empezar con buena vibra, vamos a dejarlos con Garland Cabaret y con su canción Tango Verónica. Y bueno, esperemos que les agrade esto. Estamos en música híbrida. Dicen que para bailar con pasión hay que haber matado cuando menos a tres y ser una bestia para el amor. Vos bien sabes que después de esa mirada obtendrás de mí lo que vos quieras. Tan locos de amor y de dolor, Dios nos hizo y nosotros nos juntamos para encuadrarnos, flagelarnos y contemplarnos. ¿Cuánto te extraño? Lo que digas, al final, tan solo somos un par de gitanos, tan locos de amor y de dolor. Dios nos hizo y nosotros nos juntamos para encuerarnos y torturarnos, despedazarnos hasta morir. Bueno, regresamos aquí a transmitiendo desde la cantina La Faena. Y bueno, si escuchan un poquito de ruido es porque precisamente están arreglando algunas cosas por aquí. Pero bueno, me parece un buen lugar para estar platicando con estos dos músicos. Acabamos de escuchar Tango Verónica. con el proyecto Garland Cabaret. A ver, ¿me podrían explicar de dónde surge Garland Cabaret, por favor? Bueno, el Garland Cabaret surge en México por ahí del 2010. Nosotros, bueno, somos un grupo de músicos que íbamos, nos hemos juntado de, en otros proyectos anteriores, desde de covers y cosas así. Y decidimos en algún momento, con un cambio de alineación que hubo por ahí, empezar a generar música en serio, ¿no? Entonces, tenemos la integración de 5 músicos principalmente, de los cuales pues tenemos un teclado, un violín, una batería, el bajo y una guitarra, ¿no? La voz que está a cargo de Oscar de los teclados, Oscar Edwin. Y pues surge como plan de hacer música y nada más, ¿no? Con influencias de la música obscura, balcánica, tango, de son y de muchos otros géneros que se nos mezclaron por ahí, ¿no? Principalmente. Este proyecto de Garland Cabaret, hasta ahorita ha tenido algún éxito, se han presentado varias veces. Pues la canción que más ha pegado hasta ahorita, porque es la que hemos presentado, tenemos ahí un video en YouTube, tuvo bastante éxito en cuando salió, aproximadamente hace un año y medio, y jaló bastante el proyecto, ¿no? Se fue para arriba, pero por cuestiones de ocupaciones y todo eso se ha ido delegando poco a poco el proyecto, ¿no? Sin embargo, pues si pudiéramos hablar como de algún éxito, ha sido ese, el Tango Verónica. Nos hemos presentado pues en varios foros, como Foro Ilvana, en eventos de Balkan con la Red Nose Army. Hemos estado en eventos de Ciudad Radio, que también es otra radiodifusora que anda por ahí. Hemos estado en el aniversario de Frecuencia Balcánica, que es está a cargo del señor Blacky, y pues hemos compartido escenario con algunos otros músicos, ¿no? Y proyectos que principalmente de Balkan y de rock underground. Ahora bien, escuchando un poco la letra, es un tanto visceral. ¿Qué pasa con esa letra? A ver, explícanos un poquito. Bueno, esta letra fue hecha por el guitarrista de la banda, que es el Rans Cabaret. Ese muchacho y sus amores sucios, pasionales y enfermos de entre dolor, angustia y esa pasión, ¿no? que guarda siempre el amor sucio, creo que podríamos llamarle. Creo que la respuesta más cercana la podría generar él, ¿no? Más que nada, que ahorita no nos acompaña, pero un saludo al hermano Rancio, que seguramente está escuchando por ahí en algún rincón de la ciudad. Y pues nada, ¿no? Eso principalmente. Ahora, los arreglos, ¿quién se encarga en este proyecto de hacer arreglos? ¿Es entre todos o cómo surge, cómo se va construyendo la canción? Las canciones principalmente tienen, ahorita, al menos las que se han grabado, las que tenemos medianamente disponibles, han sido letras de Rancio y de Oscar Edwin. Ellos son los principales escritores y los que hacen la música, ¿no? Los arreglos nos encargamos, cada quien hace sus arreglos de instrumento, y cada instrumento también es ¿cómo se dice? Como intervenido por los demás integrantes, ¿no? Principalmente creo que las partes más activas podrían ser Rancio, Oscar y yo, ¿no? En la cuestión del trabajo musical de las canciones. ¿Alguna presentación en puerta? ¿Todavía no? ¿O cómo va el proyecto? Bueno, ahorita el proyecto está un poco detenido por cuestiones de ocupaciones. Estamos apenas rescatando el trabajo todavía. Una tocada como tal no hay. Estamos todavía terminando un material nuevo que tenemos para ya presentar. Las presentaciones anteriores estaban compuestas de 6 canciones originales y algunos covers de Gogol Bordello, de Goran Bregovic, de músicos y bandas que nos han influenciado en el en el camino, ¿no? Sin embargo, ahorita queremos presentar nuestro material propio, que es en el que estamos trabajando y que esperamos a más de 3-4 meses ya tengamos la próxima presentación. Muy bien. Bueno, aquí tenemos entonces un proyecto que suena bastante interesante. Habrá que darle seguimiento para ver hasta dónde pueden generar nuevas ideas y, bueno, cosas más interesantes para escuchar. Ahora vamos con una canción de Cuervo Viejo. Es un cover de Leonardo Fabio, que recientemente falleció. Y, bueno, el cover es Ella ya me olvidó. Entonces vamos a escucharla, estamos con el programa de música híbrida. Esa ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Bueno, regresamos después de este cover. Y bueno, ahora vamos a hablar del siguiente proyecto de Cuervo Viejo. Y bueno, platícanos, ¿cuál es el proyecto de Cuervo Viejo en particular? El Cuervo Viejo tiene ya hace bastantes años. Son ideas o caprichos de temas que se escuchaban en mi casa o que quedan en el recuerdo allá de Argentina, de la gente que se escuchaba así temas viejos de Leonardo Fabio, Sandro, José Luis Perales, ¿qué más tenemos? Hay un par más, bueno, algunas rancheras, Hago Esclavo y Amo también, una versión medio trip hop, así que eso, más o menos el proyecto, ya tiene como del 2006 que vengo haciendo esto, más o menos. Ahora, ¿la instrumentación que utilizas es muy básica, guitarra nada más, o implementas otras cosas cuando Cuervo Viejo se presenta? Cuando me presento ahora solamente estoy tocando con la guitarra, yo, y con el teclado. Ahora estoy mezclando eso, ahora me acompaña una chica a veces a cantar, y depende, tengo invitados, va a tocar un chico la viola en la próxima presentación, pero lo que se escucha en el SoundCloud o lo que está grabado en algunas cosas es todo banda, o sea, todo lo que hice yo en casa, en el estudio que tenía en mi casa. Todo lo grabé todo yo, entonces es todo producido por mí. ¿Desde cuándo surge Cuervo Viejo? Como Cuervo Viejo hace 2 años más o menos. Tenía otro nombre el proyecto, que no lo voy a decir porque acá en México no se puede decir esa palabra. Y el otro proyecto viene de Argentina del 2006 más o menos. Es la versión de ella, ya me olvidé, es del 2006. Quiero grabar una acá nueva, quiero hacer una nueva versión mejor, de mejor calidad. Y por ejemplo, ahorita, en cuestión de presentaciones, ¿cómo van? ¿Sí está Cuervo Viejo? ¿Sí está teniendo seguimiento, presentaciones? Bastante, muy buena recepción. Demasiada buena recepción para mi gusto, o sea, la gente se agrega a la página, le da likes, comenta. Las presentaciones, hace poco me presenté en el Festival Intercultural del Vino, así como solista, con esta chica canta conmigo, con Ana Gaviño, el jueves 17 de enero, no sé cuándo sale esto, voy a tocar también solista, estoy tocando bastante seguido, así en lugares chicos. En febrero vamos a armar otra fecha de un ciclo de cantautores, con otros amigos, Jim que hace country, una chica que hace country, y Belafonte que hace así como indie, y se está moviendo, la verdad, así como que va llegando gente y se interesa por el proyecto. ¿Cuervo Viejo solamente toca covers? No. Tengo 4 temas míos, o sea, que voy presentando a poco, pero generalmente lo que sale en vivo ahora son covers, o sea, la gran mayoría. Son casi unos 15 temas, como son cortitos porque toco solo, entonces no hay solo, no hay grandes cosas. Toco un par de tangos a mi versión, temas en italiano, en francés, así que va variando así el show. Ahora, estábamos platicando hace ratito de que todo lo que tocas se vuelve negro, ¿no? Por esta oscuridad y por esta densidad que tienes. ¿Por qué o desde cuándo ha surgido esa influencia, o cuáles han sido tus bases para convertir toda la música alegre en algo más oscuro? En oscuro. Principales influencias así de la oscuridad fueron Joy Division y Bauhaus, y The Cure también, los primeros discos de Cure, eso. Y después se fue sumando así como bandas como Nine Inch Nails, Radiohead, y bueno, Argentina hay bandas también así medio darconas como Sumo, que así de esa oscuridad, como voy por ese lado. Escucho todo, desde cumbia psicodélica hasta música alemana, industrial, ópera, se escucha todo en realidad, pero uno va tomando así cosas que van pasando por la cabeza y las agarra y las convierte en oscuridad o melancólico, así ya es así, no me sale alegre, perdonen si quieren bailar, pero no me sale, o si quieren estar felices no lo puedo hacer, pero eso, así. Ajá. Muy bien, pues creo que vamos por el siguiente proyecto para que ya tanto el Cuervo Viejo como Víctor nos hablen de este grupo que tuve la oportunidad de escucharlo en el Foro Ilvana, que se llama La Decadance. Uh-huh. Y vamos con la canción Hoy No. Hoy voy a dejar que las hojas se caigan estruendosas de venga la noche. Hoy no espero en esa esquina ver salir la luna. Soy una sombra más. Hoy no. Hoy no. Hoy no voy a detenerme a sentir ese perfume que delata mi sed. Hoy voy a dejar que tus hojas se caigan y estruendosa devenga mi noche. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Ya no. Hoy voy a rendirme a celebrar que las hojas hojas, las hojas, las hojas, las hojas, las hojas, las hojas se caigan. Hoy voy a aceptar que tus horas te alcanzan silenciosas. Comienzan mis noches hoy, no. Bueno, regresamos después de escuchar la canción de Decadence, la Decadence. ¿Cómo es? ¿La Decadence? ¿La Decadence? ¿O cómo es? Porque sí, siempre me he hecho bolas en eso. A ver, explíquenme, ¿de qué va el proyecto de la Decadence o la Decadence? Y no sé cómo decirlo, a ver. Es la Decadence. La Decadence, sí. Con ese al final, ese. El proyecto La Decadence es un proyecto que traemos con Melina de Argentina, que lo hicimos allá, con la... fue algo raro porque fue experimentar, o sea, el disco que está grabado y que está a punto de salir, se nota las influencias que tenemos porque fue como buscar varios sonidos, o sea, está entre el Dark Cabaret, hay algo de música electrónica, no nos terminamos de definir lo que queríamos en realidad, porque como nos gustan tantas cosas, o sea, teníamos tanta variedad de música y teníamos todos los instrumentos en la casa que vivíamos, entonces nos poníamos a tocar y salía, y lo grabamos y editamos y salían canciones así, y bueno, dijimos, ya fue, lo hacemos. Y fue en realidad buscar un sonido, lo que es el disco, y después estéticamente nos pintamos la cara y eso, que es jugar con la cosa más teatral también en el escenario. Que hace interesante. ¿Desde cuándo surge el proyecto de la Decadence? Y más o menos el 2000, fin del 2011, noviembre del 2011, tiene casi un año y cacho el proyecto. ¿Y, sí. ¿Y cómo va? Bien, bastante bien. Acá lo que fue en México, o sea, cuando llegamos acá tuvimos muchas presentaciones, la recepción excelente de la gente, o sea, tocamos en foros así como importantes, bueno, el Foro Urbana, tocamos en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro, en el Metro, ¿dónde tocamos más? No sé, en el Centro Cultural, en el Centro Cultural España, en el Palacio del Ayuntamiento, o sea, tocamos en muchos lugares así como wow, así que es sorprendente porque se fueron dando las cosas, o sea, solos, totalmente solos, en Veneno Cabaret, que ahí es Veneno Cabaret, que se dieron bastante gente. Y bien, la verdad que el proyecto va bien. Yo cuando tuve la oportunidad de escucharlos en el Ilvana, lo primero que me llamó la atención es ver músicos maquillados, ¿no? En segunda, toda esta dinámica oscura de las letras, las canciones, los arreglos. ¿Qué pasa con la Decadence en ese sentido? Bueno, la Decadence, como dice Fernando, venía de Argentina, se venía gestando ese proyecto de Argentina y todas las locuras que hicieron ellos allá realmente. Yo me anexo a la Decadence estando ya aquí en México. Entonces, pues realmente los arreglos y todo ya lo traían prácticamente maquilado ellos, ¿no? Y esa pregunta creo que la podría responder mejor Fernando o Melina. Sin embargo, pues ya yo me anexo con el contrabajo y empiezo a seguir líneas de cosas extrañas que yo no entendía, pero que sin embargo me sentía bastante conectado, ¿no? Supongo que había muchas influencias en común que teníamos y que pues encajé ahí, ¿no? De alguna manera. Pero pues Fer, ¿qué pasa con los arreglos ahí? ¿De qué estamos hablando? De los arreglos. De los arreglos de Canse. Las letras oscuras. Las letras oscuras. Las letras son de Melina. O sea, las composiciones son de ella, de lo que es la letra. La música es una participación entre los dos. Ella tiene sus canciones. Y bueno, ¿cómo lo preparo? Esto. Me ponía yo en la máquina y armaba la maqueta de eso. Y se armaba todo lo que es eso. O sea, todo lo que es la banda. Después hay un par de covers. Alabama son de los dos. De los dos, no. De Kurt Cobain, que es más conocida por los Doors. Sí. Y un tema de Salvatore Adamo, Cae la Nieve. O sea, como hay varios covers ahí dando vueltas que se hicieron oscuros. Un jazz que se pasó totalmente oscuro y medio trip hop. Que que es raro, o sea, escucharlo, escuchar la versión original y decir, wow, bueno, pero eso, o sea, como todo volviendo a la oscuridad, todo se vuelve oscuro. Así que eso, o sea, como se habla del tema de la melancolía, los recuerdos, nostalgias. Es, de eso generalmente hablan las letras, ¿sí? O sea, y de experiencias, particularmente de Mel, o sea, que es la que falta, la cantante. Víctor, ¿cómo te incorporas o cómo conoces, cómo te conectas con ellos? Digo, dos argentinos viniendo a México y surge el proyecto de la Decadance, o de la Decadance. ¿Cómo te incorporas? ¿Cómo conoces? ¿Cómo te contactan? ¿Qué pasa ahí? Todo fue muy místico. Realmente, uno de esos días que uno anda vagando ahí por Facebook, me tenía agregada, bueno, me mandó Melina una invitación, me contactó a través de un amigo que se llama Nortoño, que es un diseñador que anda por ahí. Y entonces me agrega, nos ponemos a platicar de lo que hacía, de lo que yo hacía, me entero que vive en Argentina. Y entonces me manda un como la música que ella hace, yo le mando el Garland Cabaret. Y me, como que entre pláticas y toda esa onda, me invita a formar parte de un par de temas que iban a tocar en una presentación en julio en el Veneno Cabaret. Y entonces, pues ya, ¿no? Yo accedo. Cuando llegan ellos aquí a México, pues fue como cuando empiezas a salir con una chica y de la nada ya es tu novia, porque realmente, o sea, empezamos a sacar canciones, y ya de repente no eran dos, sino tres o cuatro, y se fueron anexando, y pues ya al rato ya era como parte de la banda, ¿no? No nada más era como el invitado, ¿no? Sino que ya fue parte de, y pues ya empezamos a hacer las cosas juntos, ¿no? Bueno, aquí en La Faena creo que va a haber ya la fiesta, pero bueno, estamos muy contentos de tener aquí a dos músicos experimentales, oscuros, uno mexicano, uno argentino. Y bueno, y estamos viendo, y creo que esa es la parte de lo que nos corresponde como programa, presentar esta hibridez, ¿no? Esta conjunción de ideas de un lado o del otro para que resurja una nueva. Y bueno, vamos a ir con otra canción de la Decadance, y que se llama Cae la Nieve. Esta tarde no vendrá, y yo Bueno, regresamos nuevamente. Esto fue La Decadence con Cae la Nieve. Esta canción, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Quién? Bueno, ya me habías comentado que la gran mayoría de las canciones son de Melis. Ella, bueno, lamentablemente no está aquí, pero ¿cómo es su proceso? ¿Conoce su proceso de creación? ¿Algo así en qué se basa? No sé. No. Ni, sí, o sea, creo que se basa en ciertas... Es algo, lo que escribe es medio surrealista, o sea, son imágenes. En algunas cosas de ella personales, porque uno no se puede desprender mucho de esas cosas, es medio difícil, ¿no? Desprenderse de las cosas que no son personales cuando crea algo así. Y eso, o sea, experiencias personales o lo que uno mira, o sea, creo que es más, va por ese lado lo que ella. O sea. Cae la Nieve es un cover, en realidad, Salvatore Adamo, de un italiano o francés. Oh. Es italiano. Es italiano, bueno, me entró la duda porque este tema está grabado en 30 idiomas, por lo menos, que cantan todos los idiomas el tipo. Y fue un tema que, un capricho más de lo que quiso hacer hace mucho tiempo y lo hicimos entre los dos, así después de mucho tiempo se pudo hacer el tema como capricho y sonó bastante bien. Por lo que me han platicado, la Decadence viene de Argentina, conocen a Víctor, se incorpora, recuerdo que también hay un baterista. ¿Cuál fue el recibimiento de la Decadence en México? ¿Cómo fue el proceso de adaptación de la Decadence aquí en México? Que creo que me parece bastante interesante, ¿no? Pues yo, ¿quién contesta? Bueno, todo fue muy místico otra vez. No, bueno, precisamente el baterista es un amigo que se llama Enrique Casasola, alias El Truco de los Twin Tones. Este chavo pues, de repente viene a tocar con nosotros en algunas presentaciones y ya es el paro, ¿no? Un baterista bastante bueno, ¿no? Un excelente músico. En la cuestión de adaptación, creo que Fer es el indicado para adaptación de esto. Excelente, la verdad. O sea, la recepción va de nuevo de que se tuvo acá en México fue demasiado buena. O sea, como sí, sorprendentemente buena. O sea, el proyecto como se disparó y eso, estar tocando en muchos lados y que la gente pregunte por los discos, por los EP y cuándo sale y que esté activo. O sea, si bien no hay mucha gente unida al Facebook, pero siempre hay mucha gente activa así dándole like o que estén ahí dando vueltas o que van a las presentaciones también o que se interesen hasta por nosotros a nivel personal. O sea, es muy raro eso que te pregunto, ¿cómo estás? No sé, ¿qué pedo? ¿Bien? ¿Estamos bien? Tenemos para comer todavía. Gracias. Ahora, creo que hace rato habíamos comentado acerca de esta parte teatral. ¿Por qué esa idea de lo teatral? Bueno, es como un desprendimiento de la del ser personal, ¿no? De alguna manera, el salirte de quien eres cotidianamente para precisamente ser un algo nuevo en el escenario, ¿no? Dar una proyección de un personaje o de algo, bueno, al menos desde mi parte, porque creo que también es como algo, cuando empiezas a crear tu personaje o empiezas a salir la diversidad, porque digo, Melina tiene un tipo de personaje que si es oscuro es diferente al de Fer y diferente al mío, y entonces ves a los tres que los tres estamos pintados de blanco, es como una capa donde puedes rayar cualquier tipo de personalidad, ¿no? Dentro del blanco puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque no hay nada. Sin embargo, se rescata como toda esta onda del cabaret de los años 20 en el vestuario, con un poco de la onda de jazz y todo este rollo, ¿no? Que fue andando. Pero pues supongo que es más que nada eso, ¿no? El desprendimiento del ser uno, el cotidiano, para ser algún otro en el escenario. Pues bueno, creo que vamos a pasar ahora de nuevo con Cuervo Viejo. Cuervo Viejo lleva con... Puede ser también. El Ruco Viejo. Vamos con Cuervo Viejo, con la canción de Tú te vas. Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mis cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui, te ofrecí la piel de mis días, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Bueno, regresamos después de escuchar a Cuervo Viejo con Tú te vas. ¿Un cover de qué, Cuervo Viejo? De José Luis Perales. De José Luis Perales. Sí. Bueno, ya vimos que su trabajo es como rescatar esta parte oscura de estas canciones de los años. ¿Qué años son todas estas canciones que prácticamente estás rescatando? Del 70, sí. Del 70 son algunas. Sí, depende, o sea, más o menos 70, 60. Hay un par de Altos los Pasteles Verdes que le estaba diciendo Hipocresía. Bueno, Esclavo y Amo, o sea, son como así temas así que están, que son medios así tristes o melancólicos y que se escucharon, así que... Y si no los eran, los hacen si no así. Si no los eran, lo vamos a hacer melancólico, te lo prometo. Bueno, a mí me gustaría, para cambiar un poquito del tema, me gustaría escuchar si hay algunas influencias literarias en el aspecto y que se puedan... o que hayan integrado dentro de su música. No sé qué me podrían hablar al respecto. Bueno, en lo personal... Está hablando Víctor. En lo personal es pues creo que al menos mi cabeza funciona en cierta sintonía, por ejemplo, en el Garland Cabaret con Rancio, que es como al que más conozco por esa parte cultural, literaria. Él es historiador. Y sin embargo, o sea, nuestra influencia máxima pues es Paul Lovecraft, no sé, tenemos por ahí algunas ondas con ¿cómo se llama este compadre? Ya me está pasando lo que a Peña, cabrón. La Biblia. La Biblia, Jesucristo y el Apocalipsis. Sí, claro, estos son los tres. Son los tres. Y eso nada más he leído un poquito. O sea, no mucho, ¿no? Eso, ya sabes. Por ahí, bueno, en lo personal viene Kierkegaard, viene Benedetti. Tengo mucha, mucho acercamiento últimamente con Freud y todas estas ondas del sueño y todo ese rollo. Soy, estudio psicología. Entonces, pues también me meto como en todo ese rollo de la mente. Y pues es como una cierta parte literaria que se ha vuelto también parte de mí, ¿no? Y que me conjuga y empiezas a manejar otros rollos que son más humanos y que también te permiten acercarte de alguna manera a la gente con la que convives, ¿no? Entonces, realmente mi giro es la música. No pretendo ser psicólogo, pero toda esta cuestión literaria de psicología que he ido checando en la escuela, pues ha sido un punto para comprender precisamente el entorno propio y poder expresar algo más, más profundo dentro de la gente a la que quiero exponer lo que hago, ¿no? ¿Y Cuervo Viejo? Yo voy por lo clásico, lo oscuro siempre, los poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine y todas esas historias así raras que hay, Poe, como dijo Víctor Caín, después los argentinos, Borges, Sábato, Cortázar, o sea, por todas esas ondas estoy bastante influenciado por eso. Más que nada por Rimbaud, tenía una banda que se llamaba Rimbaud, mami, cuando tenía 15 años, hacíamos post-punk, para que quede claro, para que quede claro, y eso como, sí, más por ese lado, la poesía, los cuentos de terror cortos y todas esas cosas, me gustan mucho, o sea, la cosa surrealista también es así como interesante, o sea, en la literatura, hay una escritora de Argentina llamada Alejandra Pizarnik, también que es muy buena, que hace poesía, y más por ese lado, sí, o sea, como medio oscurón, como siempre todo. No, muy alegre. Ahora, creo que esta es una pregunta básica. ¿Ustedes cómo ven la escena en México musicalmente? Digo, han estado en diferentes foros. ¿Son abiertos, no son abiertos? ¿Ustedes cómo ven la propuesta también de otros grupos? No sé, me gustaría que habláramos también acerca de eso y cómo tienen ustedes esa visión. Bueno, en lo personal y más aún como mexicano, generalmente yo siento que la banda se cierra demasiado en la cuestión musical. El principal problema que yo le veo es que todos quieren ser la copia de algún otro grupo que les gusta y que han estado escuchando, ¿no? Últimamente, o bueno, bien desde hace mucho tiempo, pues ves copias de los Beatles, copias de los Doors, copias de muchas bandas que ya están muy estipuladas, muy manejadas y también muy estudiadas. Yo creo que la música en la cuestión mexicana, bueno, más bien la escena musical en México, hay muchas posibilidades, hay demasiadas posibilidades de moverse, de hacer, de crear. La cuestión está en lo que creas, lo que haces y cómo lo haces. Porque, al menos desde mi perspectiva, y no es que deje de ser uno de ellos, pero yo creo que en México tenemos mucho el problema de que el músico es músico a medias. Entonces, no se dedica realmente, hace y no hace, y de repente se retracta, y de repente ya está como en otra cosa completamente distinta. Porque posibilidades hay un buen, ¿no? Y es algo que he aprendido más aún con la Decadence, que en, ¿qué será? 8 meses que estuvimos tocando así a full. Y que ahorita si le hemos bajado es porque nos tomamos las vacaciones, ¿no? Pero realmente, La cuestión de música se presta para hacer lo que quieras y donde quieras, ¿no? Nada más la cosa está cómo te mueves y también qué tanto realmente le pones de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces dices, ah, pues sí toco, pero como que medio toco y entonces ya no toco, ¿no? Ese es el problema principal que yo le veo. Y el Cuervo Viejo que viene de Argentina, ¿cómo ve la escena musical en México? Es raro eso, ya. Con la percepción del extranjero y de la impunidad que tiene el extranjero en México, porque se llama, hablando con gente argentina, dice, vos tenés la impunidad de ser un extranjero, puedes hacer lo que querés. Es verdad, o sea, hay una recepción por ser extraño o ser de afuera que te llama la atención automáticamente eso. Y por eso jalás también, o sea, de alguna manera decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Pero sabes que estás haciendo algo medianamente diferente. Como dice Víctor, bueno, esa cosa de los Beatles, pero los foros están abiertos, o si sabes conectar, o si te sabes hablar, o si sabes ir, no con determinada gente, sino que vas, o sea, yo la verdad, o sea, lo que es el cuero viejo, como que empecé a tocar así, o sea, empecé a hablar con gente y se empezó a salir tocadas y que buena onda en general. Y la recepción es excelente, o sea, como... Y la escena a la que veo, que es gracias a la Decadence, bueno, y a otro proyecto Didi Gray que hacíamos con la chica de... con Melina, que hacíamos con ella, que estuvimos en varios, en muchos foros y en diferentes escenas, en la escena surf y en la escena más rocker, que con la Decadence por ahí no pudimos estar tanto en la escena más rocker porque es un poco más fino, más jazzeado, y bueno, entonces como que vimos los dos lados. Y la verdad, las escenas o los foros están abiertos a las propuestas que estés ahí. O sea, tenés que saber hablarle y decirle, mira, tengo esto, y no hay problema. Está más que bien. Y proponer, sí, proponer algo interesante, no quedarte solamente en tocar y toco esto. O sea, lamentablemente estamos en una época multimedia que tenés que presentar un proyecto que no sea solamente toco bien. Tenés que decir, bueno, toco bien y aparte de tocar bien, puedo pararme en un escenario, sonreír, ser alguien que baile, alguien que pinte, alguien que haga otra cosa, no sé. Porque la verdad eso es lo que realmente le interesa, o sea, la multidisciplinario, el híbrido, eso que decís vos, bueno, esa cosa de mezclar aparte de la música, lo que puedes hacer en el escenario, es lo que da ahora, o sea, la verdad, o sea, lo que enriquece ahora, porque estamos en una época multimedia, tenés que hacer todo y dar todo, es así. Ahora ya para terminar el programa, porque ya estamos a punto de finalizar, pero me gustaría que hablaran acerca de este proyecto, del proyecto Yo Soy el Mariachi, que cuando escuché en Facebook esta versión y este cover de Kumbala, les había dicho que esa luz era oscura, ¿no? Entonces, seguimos con esta vertiente oscura, casi como en la Guerra de las Galaxias, claro. Del lado oscuro. Del lado oscuro. ¿Qué pasa con ese proyecto? Me gustaría que contaran un poco para que la gente conociera este proyecto, que también me parece muy interesante. En primero, ¿por qué tomar el mariachi? Ajá. Negros, todos, no sé. Me gustaría que me explicaran un poco para dónde va esto. Bueno, pues yo que soy... Voy yo que soy el menos indicado a hablar de los mariachis, porque soy argentino, o sea que menos idea que un mariachi que yo. La cuestión es esto. La idea del mariachi viene o nace de Ana Gaviño, que es una amiga de nosotros ahora, que es casi una hermana y alguien que nos abrió la puerta a su casa y es súper amorosa y la queremos mucho. Y está loca, pero es muy linda y muy buena. Y pinta y es una artista plástica. Y el tema de Yo Soy el Mariachi fue que se fue sumando gente que... O sea, o músicos o gente que están en varias disciplinas, que es muy buena. Pueblo, Honey, que toca la flauta. Tenemos a Ricardo Romero, que es el percusionista de la Polca Madre y toca también las percusiones en Los Sultanes Descalzos. Momo, que toca en Los Sultanes Descalzos y es un excelente acordeonista. Víctor Caín, que ahora está tocando también, que se sumó. Y el tema Yo Soy el Mariachi, según lo que nos contó Ana, es por Yo Soy 132. Y está ahí como algo que a ustedes lo... O sea, yo veo como que algo que los representa mucho. O sea, Kumbala, canciones así que sonaron mucho acá y que se están haciendo de otro modo, un poco más oscuras. Y o sea, se está haciendo Chan Chan, Llorona, ¿qué más? No, Kumbala. Hay un poema de... nunca me acuerdo el nombre de ese tema, pero bueno, que también está así, todo va por esa onda, se me oscuró. Y la idea es que en febrero hay una tocada de ese proyecto. Pues no sé, ¿podrías indicarlo ya para que la gente empiece a tratar de buscar ese evento, ¿no? Ajá, Yo Soy el Mariachi, hay una página de Facebook. Después si nos agregan a nosotros a Fernando Alaniz o Cuero Viejo, está ahí también posteado. Víctor Caínez también, somos ahí, links de eso. Sin querer golpear el micrófono. ¿Qué más? Y bueno, hay tocadas, en teoría en abril se va a hacer un show un poco más bueno, porque la idea es también medio performance, que sea un show teatral y que sea no solamente música, porque bueno, Ana pinta y la idea es como que, o sea, que se mezclen muchas cosas. Todos nos gusta en realidad, o sea, no solamente somos músicos, sino nos gusta mucho lo que es el cine, la literatura, la pintura. Estamos como muy metidos en muchas artes que nos llaman la atención y mezclar todo eso es como bastante interesante, creo, en un escenario. ¿Vos? ¿Tienes algo que decir? pues no, ya prácticamente lo dijiste todo, ¿no? Pero sí me gustaría que hablaras acerca de esto, ¿por qué el título de Yo Soy un Mariachi? Bueno, Yo Soy el Mariachi Como decía Fer, nace a través de, bueno, Ana Gaviño, que es como la principal creadora del proyecto. Está, pues ciertamente metida con esta onda de Yo Soy 132. Entonces, en esa identificación del pueblo, de lo que genera esas sensaciones de estar unidos, de alguna manera compartir y luchar por una misma causa, una causa, pues, hasta cierto punto, pues vaya, justa, ¿no? De alguna manera, pues genera este proyecto que se llama Yo Soy el Mariachi, tomando al mariachi como una identificación mexicana meramente, como, y el yo soy como una identificación hacia un movimiento y un contacto con el pueblo, ¿no? Con la gente, que pues al final, o sea, por ejemplo, al menos hasta lo que se ha ido desarrollando del proyecto en la cuestión visual y armónica, pues no es tanto como voy a salir vestido de mariachi, ¿no? Sino es una cuestión simbólica meramente, que vamos a simbolizar con un sombrero y un sombrero puesto en el escenario para el público más que para el músico, ¿no? Entonces del público, que realmente el público es el mariachi, y que nosotros somos la representación de ese pueblo dentro del escenario, ¿no? Y que de alguna manera estamos proyectando esa música para el pueblo, y que también es una identificación del pueblo, ¿no? De ciertos temas que igual apenas se están trabajando, se están cocinando, pero pues que ya tienen una raíz y un porqué, ¿no? Que en estos tiempos de pues complicados de alguna manera, que no sé qué nos depara ahorita la situación, pues vaya, este sexenio en sí, pues se está tratando de hacer algún tipo de protesta, propuesta y también intervención a través de la cuestión musical, que pues yo creo que podemos dar mucho, ¿no? Y que también el músico es como una responsabilidad también del músico expandir la voz del pueblo hacia la gente y hacia el mundo, ¿no? Creo que esto que están hablando, sobre todo, hay una implicación política, ¿no? Entonces, creo que la siguiente pregunta, y que me parece bastante interesante ya para terminar, digamos, este primer programa, que ha sido un agasajo aquí platicando con dos compas, estando en la faena, entre ruidos, etcétera, etcétera, pero digamos es una plática que va alimentando, ¿no? Por ahí decían que las pláticas retroalimentan el alma, ¿no? Entonces, a lo que voy es, en esta situación política, o sea, ¿realmente los músicos deberían de involucrarse políticamente o dejar? Porque también hay ahí una discusión, o sea, eres artista pero no debes de involucrarte con lo político, y hay otros que dicen no, o sea, a huevo. ¿Qué pasa con eso? O sea, no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿El músico o el artista se debe comprometer políticamente o no? ¿O son campos diferentes? No lo sé. Yo creo que la cuestión política es una cuestión de pues vaya, ¿no? Del gente, del pueblo y de los que estamos, pues no por debajo, pero de los que estamos sometidos de alguna manera a un régimen gubernamental, ¿no? Entonces, como artistas, yo creo que tenemos más que el deber o no deber, la obligación completa de expandir el conocimiento, el pensamiento, la ideología y también las voces del pueblo hacia la gente, ¿no? Entonces, desde esta manera, no sé si, bueno, más bien poniéndolo en ese punto, tenemos que estar como músicos interviniendo, y digo, no todos los músicos ni todos los artistas, pero al menos un cúmulo de músicos que nos interese intervenir en ese punto que sabemos que nos está afectando, intervenir directamente en la cuestión política, ¿no? O sea, hay gente que entre los músicos, entre las profesiones varias que existen dentro de la gente, pues tú decides si meterte, si no meterte, si estar o no estar, y también ser indiferente ante lo que te afecta y lo que no te afecta, ¿no? Entonces, pues nosotros creo que yo soy el mariachi, metiendo la cuchara en otros lados, pero yo soy el mariachi, de alguna manera estamos como interviniendo, o es la idea general, al menos del nombre, ¿no? La cuestión musical se está cocinando, como les digo, todavía no sabemos exactamente el rumbo, estamos retomando y tomando apenas. Yo soy el último recién integrante, entonces pues hasta ahorita es lo poco que les puedo decir sobre el proyecto, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Fer? Sí, que como extranjero no puedo hablar de política mexicana porque me rajan del país. Exacto. ¿Está todo bien con ustedes, con la política, con Peña Nieto? ¿Está todo joya? y lo único que yo puedo hablar de política en mi país por cuestiones así ajenas, que los argentinos, si bien, o sea, la mirada del extranjero que llega a Argentina es que dicen que opina mucho, pero nosotros hablamos mucho, nada más. Después, o sea, lamentablemente mi política es que son todos títeres. O sea, no hay una persona que se pueda jugar realmente por el pueblo, porque las empresas lo voltean automáticamente. La empresa lo... O sea, sos un títere. Lamentablemente, o sea, los políticos son títeres de empresas y de... depende de la nación que esté de turno dando vuelta, ¿no? La nación más importante. Pero queda en uno responsabilizarse por lo que hace y por lo que opina y por lo que dice y por lo que siente. Así que nada más que eso. O sea, cada uno piensa y ve lo que... O sea, yo vi lo que pasó en las elecciones pasadas, en las anteriores, y la verdad como que está raro. O sea, lo único que puedo decir es que está raro y se siente raro ver lo que pasa acá. Nada más, o sea, puedo decir eso, ¿no? Como que se siente raro ver que pasan esas cosas en México. Nada más que eso. Bueno, pues un gusto que ustedes hayan abierto este primer programa. En verdad les agradezco demasiado que hayan estado en este programa de música híbrida. Entonces, en verdad les agradezco muchísimo que hayamos platicado, porque no es como entrevistas, sí, sino es como la plática de cuates, de estar aquí en un lugar, salir del estudio, como la formalidad de que, sí, no hay ruido. No. La ciudad se construye a partir de ruidos a veces, creo, ¿no? Sí, sí. Entonces, la mayoría del tiempo. Sí, entonces me parece muy padre, muy chido que ustedes hayan estado aquí, que me hayan acompañado en este primer programa, y pues suerte en todos los proyectos que ustedes tengan, ¿no? Muchas gracias. Desde Garland Cabaret con Víctor, Cuervo Viejo con Fer, y La Decadance con ambos, y con el mariachi, con Melina, ¿cómo se llama? Melina, y yo soy el mariachi, ¿no? O sea, mucha suerte con eso. Y bueno, nada más me resta más que agradecerles. No sé si quieran decir algo y para finalizar esto, y antes de irnos con la canción de Carnaval, precisamente de Garland Cabaret. No, pues al contrario, gracias a ti, Orlando, por expandir la voz del artista hacia la gente, ¿no? Que a veces es lo que más hace falta, y que en muchas ocasiones los oídos son sordos ante las cuestiones que uno tiene que proyectar hacia ellos, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Sí, la verdad también, o sea, muchas gracias a vos por poderte conocer más también, porque estar así es como decir, bueno, es una persona, no es un personaje de Facebook solamente. No es un loco que saca foto en el Facebook y te la pone ahí. No, es una persona, es pibe, es carne y hueso y es buena onda. Así que eso, y agradecer a toda la gente que yo por mi parte, o sea, que siendo extranjero me abrió las puertas a su casa y estuvo conmigo y me ayudó en muchas cosas, y estoy súper agradecido con la gente de acá. O sea, eso lo tengo que decir sí o sí, o a huevo, como dicen ustedes, lo tengo que decir, porque yo estoy muy contento de estar acá y de que esté todo bien y que vayan las cosas bien con todos los proyectos y con toda la gente hermosa que me encuentro acá en México. Así que estoy muy agradecido, y vos sos una de las personas más, o sea, por conocerte ahora acá y estar con vos, eso se suma a ese agradecimiento de eso. O sea, la verdad que sí, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vamos y los dejamos con Garland Cabaret con la canción Carnaval. Muy buenas noches, gracias por estar en este programa a todos ustedes, a todos los que nos siguieron desde el primer segundo hasta este último. Y bueno, buenas noches, nos vemos después, la siguiente semana ya estamos viendo con quién vamos a entrevistarnos para seguir presentando esta música híbrida, estas visiones híbridas. Y bueno, buenas noches para todos y todas. en el carnaval no puedo escuchar. Platillo y tambor, se levanta el telón. Fiesta en la ciudad, dioses de cartón. Comienza el ritual, exorciza el dolor. Y antes de bailar, es preciso brindar por los que ya no están y aquellos que pronto se irán. Se borra a lo lejos, lágrimas de sal, carnaval, haznos olvidar. ¡Opa! Es el carnaval, el último ya. Vamos a girar al compás de este loco vals. Programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.